Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Es raro cumplir años, en realidad es raro recibir regalos por los cumpleaños. Es como que es un mérito cumplir años, ¿no? Es como que te regalan, toma este pantalón, toma, te lo regalo porque sobreviviste un año más. Es loco, ¿no? La idea, ¿no? Es loco. Pero bueno, qué sé yo. Yo la paso bien. Igual hay que pasarla bien en el cumpleaños. Porque te da como ciertas cosas que... te da un permiso de cosas que no puedes hacer habitualmente. ¿Te das cuenta? Es como que te da un permiso. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque cumple años, loco. Porque cumple años. Por eso. Entonces, no sé. Podés ponerte como guasca. Podés putear un familiar que no veas hace un montón. Podés fumar pasto. Podés hacer lo que quiera y es tu cumpleaños. Y listo. Nadie te puede decir nada. Por eso, señoras y señores, este programa me lo voy a dedicar a mí. Feliz cumpleaños, yo. Señoras y señores, una vez más, bienvenidos a ¿Qué nos importa? Desde estudios clandestinos, ubicados en algún punto de la ciudad, la frecuencia ha sido interferida por un grupo de inadaptados sociales. Una alternativa diferente al entretenimiento que todos consumen. Una alternativa a la visión del mundo que siempre nos quisieron imponer. Una alternativa cuando, bueno, no queda otra alternativa. Esto es ¿Qué nos importa? Buenas, baja un poco. Muchas gracias. Bueno, gracias, no hace falta. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo especial de qué. Un nuevo programa, un nuevo episodio de ¿Qué nos importa? Porque hoy es un programa especial, por eso. Estamos escuchando Queen, una banda que a mí me fascina y es el tema de inicio de hoy del programa. Porque, bueno, uno se tiene que dar ciertos gustos los días de cumpleaños, ¿o no? Se tiene que dar ciertos gustos. Entonces, bueno, traje un tema que fue el primer tema de presentación que tuvo ¿Qué nos importa? Tie Your Mother Down de Queen, un tema increíble. Pero bueno, qué sé yo, acá estamos. Viernes, San Viernes, Viernes que te quiero, Viernes. Una temperatura ideal, unos 83 grados en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Un viento de 150 kilómetros en la hora. Hermoso, hermoso para tomarse un avión, por ejemplo. Últimamente está muy de moda. Últimamente está de moda, sí, tomarse un avión. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan en la vida, ¿no? La verdad es que un programa muy especial porque, bueno, en los cumpleaños, como decía yo, ¿no? El tipo que se cita a él mismo es increíble, es copado el tipo, ¿viste? Se cita a él mismo, es groso. Como decía hace un momentito, hay que darse ciertos gustos, ¿no? Entonces, este programa va a estar dedicado a mí. Básicamente me lo voy a dedicar yo, señores y señores. Sí, es así. Pero bueno, señores y señores, gran programa. Equipo completo el día de hoy, increíble. Sí, equipo completo. Estamos todos. Yo diría que es un programa que va a traer mucho que hablar, mucho que decir, ¿sí? Así que si están del otro lado y están expectantes a qué va a pasar en este programa, no saben lo que les esperan. Señores y señores, yo no podría hacer este programa solo, no podría, sin mi mano derecha, mi amigo del alma, aquel, el primero que me mandó un mensaje diciendo feliz cumpleaños, Mandioca. Pero bueno, son esas cosas que él nomás entiende. Así que, señoras y señores, con ustedes, el gran Mauricio Mesa. Feel the sky falling down. I'm picking up the pieces left on the ground. And some days are very long. I don't know where I'm meant to belong. Don't you hide from me. And don't you erase what we used to be. Yesterday. Vamos que es viernes. Vamos que es viernes, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Mauricio Mesa? ¿Cómo lo ha tratado la semana? ¡Feliz cumple! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo le va? ¿Ahora me puedo ir? No, quédese un ratito más. Que pasa que demoramos un poco porque tenemos visita, increíblemente, dos de los integrantes originales de ¿Qué nos importa? Que yo en la vida pensé que iban a venir, están acá, es impresionante, está Dred Maray acá, en los estudios de ¿Qué nos importa? Dred Maray y ahí, no sé, mirá. Creo que es la leyenda, ¿no? La leyenda radial, es increíble. Ahí en los comienzos de ¿Qué nos importa? Estaba en ese momento. Bueno, disculpe, señor Mauricio Mesa, ¿cómo lo ha tratado la semana? ¿Cómo lo ha tratado la vida de este tiempo? Muy bien. Una semana precoz. Precoz, así claro. Como acá. Terminó como la semana. Empezar a trabajar. Fue... y ya terminó. Claro. Está perfecto, está muy bien. Bueno, dígame entonces. Estoy a punto de romper algo. No, por favor, no rompa nada. Dígame, señor Mauricio Mesa, sí. ¿Cómo se siente en este día tan especial mío, ¿no? Como único. Claro, está perfecto. Para mí es un día más. No es un día más, es el. Para usted es un año más. Es raro eso de cumplir años, de no sé, me parece raro. Es como celebrar un año más de vida, como que sobreviviste un año más. Es loco. Sí. Vos tenés que estar de acuerdo conmigo y todo lo que yo diga hoy. Bueno, está bien. Ah, está bien. Me parece loco cumplir todos los años. ¿Por qué no cada dos años? ¿Eh? Así cumplís menos. Claro, y sería si. O si sos muy chiquito, decís, no, yo quiero tener 20 años. Si naciste. Tenés 10 años. El próximo ya cumplís 20. Si naciste un 29 de febrero, pasa. Pero bueno, no sé. En mi caso me tocó este día, justamente un viernes, sí, con este gran programa hermoso que llevamos. Para mi cumpleaños caiga un viernes, tengo que pasar 1, 2, 3, 4, como 5 años. No me diga. Qué interesante, es impresionante. No, es un dato muy importante lo que acaba de decir usted. Vine a decir eso nomás. No, está bien. Se puede retirar si quiere. Bueno, gracias. Pero no se vayan. ¿Por qué se fue enseguida? Vení, entrá, tonto. Bueno, está bien, qué sé yo. ¿Cómo le va? Acá andamos, loco. ¡Feliz cumpleaños, loco! Gracias, Chipi, gracias. No, bueno, ya igualmente venía de mi casa. Hace rato, viene medio adobadito el Chipi, te digo. Ah, no, esa cosa al aire. Bueno, está bien. No sé, estuvo tomando un poquito el Chipi, pero bueno, qué sé qué yo. Qué raro el Chipi. Sí, la que no tenía. La que no vi es a Berna, me están diciendo de producción que tiene una sorpresa, Berna, para mí este día, entonces bueno. Entonces deja de ser sorpresa. Sí, no, es una sorpresa, no sé qué va a pasar, no sé, pero bueno. Señores y señores, tenemos que presentar a esa mujer, esa voz femenina, hermosa que tenemos en el programa de que nos... Ah, me están diciendo que no vino, bueno, en ese caso vamos a presentar a Adriana Pereira, señores y señores, va. ¿Cómo le va? Muy contenta porque es mi día especial. Y es tu cumpleaños. Ay, qué lindo, qué divina, qué amor que sos, qué amor. ¿Cómo la trató la semana? Se fue a Lollapalooza. Sí, impresionante. Increíble. ¿Y cómo la pasó ella? ¿Vio alguna banda que le impactó? ¿Alguna banda nueva? Porque me imagino. No, ninguna de las que fui a ver. Sí, no, fue una cagada, la verdad. No, nueva no. Fui a Cypress Hill. Molotov. Ah, Molotov. Uh-huh. ¡Puto! Increíble. ¿Tocaron puto? Sí, fue lo mejor que me pasó en lo que va de mi corta vida. Ay, qué lástima. La verdad es una vida tan triste. No. Algo así más o menos. Ah, está perfecto. Dígame, ¿fue los dos días el sol y el domingo? ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la vida? A mí lo mejor que me pasó en la vida fue ir a ver a Queen en el 2008. Ah, bueno, no estamos tan lejos. No, tiene razón. La estoy cargando nomás. Se pone mal. Me pongo violenta. Tonta, ¿Cómo le ha tratado la semana? Después de venir de Buenos Aires, como que uno viene con una energía, ¿no? Y de repente encontrarse con todo el resto, decir, otra vez lo mismo. Encontrarme con Mac. Claro, encima el cumpleaños. Qué boludo, qué boludo. No, pero vine renovada, la verdad. Renovada. Sí, estoy tomándome la vida con mucha calma. Ah, qué lindo. ¿Y cambiaste el color de pelo? No. No, me tenés que seguir la corriente, chamiga. No entiendo esa cosa. No, chipio. Quiero saber si arreglaste tu computadora, Mauricio. Sí. ¿La arreglaste? Sí. Compré otra. Es así, con lo que le pagan acá en el programa, es impresionante. ¿Cómo estamos ascendiendo? No, impresionante. Hay una pregunta que después más adelante le voy a hacer a usted, Ariadna Pereira. Me da miedo cada vez que decís eso. Una preguntita y después Berna le tiene que decir algo. Sí, no, la semana no sé. Pasada. Por eso me... Yo no voy a adelantar nada. No. Solamente te dijo que. El especial no lo escuchó usted. El viernes tampoco, porque estaba ahí moviendo todo. Y, pero bueno. Hasta nosotros acá rompiéndonos. El alma, laburando acá en frente. Dándole el sueldo, es verdad. Está bien. Me sorprende, igualmente vino como más suelta, ¿no? Qué sé yo, está como con más energía la veo, sí, eso sí. Sí, estoy contenta. Se podría poner la remera en sí, porque no. Que esté en corpiño me pone medio incómodo. Ah, está perfecto. Ahí me voy a tapar los ojos. Me preocupa el regalo de Berna. ¿El regalo de Berna? Espero que incluya tener ropa puesta. No, me imagino que sí. En ese caso sería el fin del mundo. No sé, está bien, está perfecto. Señores y señores, vamos a invitar a nuestra... qué sé yo, la una de las patas más importantes de que nos importa. Así como está, sí. Me hago gay. Ah, es impresionante. Vino así, con una camisa. Ay, una camisa divina. No, ahí ya no me hago más. Ahí ya me quedo donde estoy. Y con los dos primeros. Porque una cosa es tener un botón desabotonado, ¿no? Y este tiene los dos, casi mostrando el ombligo. Yo no podría salir con. Es impresionante. Siempre el botón tiene que estar acá. Es una. El de acá ya. Claro, es no, una cosa. Es, no me da. Es mostrar mucho. Claro. Sí. Miren la cadenita que tengo. Claro, es muy sexy. No. Señores y señores, con ustedes, camarógrafo, fotógrafo, topógrafo, coreógrafo, ginecólogo, licenciado en psicología, abogado. Laureano Vivas. No. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Lo perdiste ahí. ¿Cómo le va, señor Laureano Vivas? ¿Qué le hace tener ese atuendo tan especial? El calor. Yo pensé que era para tu cumpleaños. Ah, es para mí. Ese es mi regalo de cumpleaños. Sí. Está perfecto. No, pasaría. Viene después de las 12. Ah, está perfecto. No, pero después de las 12 ya no es mi cumpleaños. No, está bien. No hace falta. Bueno, 23:59. Señora, señor, que la gente se pregunta cómo le fue en la semana. La verdad que una semana muy completa. Muy completa. Sí. ¿Sexo, drogas y rock and roll? No. No, está bien. Faltó. No fue tan completa entonces. No, es verdad. No, fue triste. Sí. No, viajé a Sarmiento, me fui ahí unos dos días a Sarmiento. Mientras nosotros estábamos en el especial. Mientras nosotros estábamos en el lomo y encima, árboles de la Rivadavia. Encima la producción sí. Se contacta con él y dice, ¿podemos hacer una salidita de Sarmiento? No, estoy muy ocupado. ¿Haciendo muy qué? Ocupado. Un asado. No, es demasiado. Un asado es un acontecimiento importante. Demasiado. Por favor. Sí, te banco. Está bien, está perfecto. Disculpe que lo interrumpa, nos llegan mensajes ya. Osvaldo nos dice que ya sintonizó y me dice. ¿Qué cosa? Que sintonizó la radio. La radio nos está escuchando. Está la radio miento, nos debe estar escuchando por internet porque nosotros tenemos varias formas de que nos escuchen. Tenemos quenosimporta.wordpress.com, que es nuestro blog, que tiene. Ahora tenemos los integrantes, está la foto escrachado cada uno de ustedes, están ahí, menos la mía, porque bueno, obviamente no se puede conocer mi cara, me buscan internacionalmente. Y después pueden escuchar los programas en diferido, un montón de cosas. Bueno, después nos pueden escuchar por la 89.1 si están acá en Comodoro Rivadavia, si no, nos pueden escuchar en fmrecords.com.ar, que nosotros somos tan grosos que interferimos hasta las páginas de internet, y si no, por la aplicación de la FM Records en el celular con Android. Impresionante todo. Todas lo hicimos las cosas viral. Che, no, impresionante. ¿Cómo sería bien? Nos hicimos viral mal. ¿Cómo sería hacerse viral bien? No, creo que no es posible. Está perfecto. Van agarrado de la mano. Bueno, recuerden, si nos quieren mandar mensajes, 154-13-75-55. 154-13-75-55. Si están en otra parte, acuérdense de poner el 297. Gran programa el día de hoy. Tenemos. Si están en el avión con wifi, no nos conviene escuchar. No, por favor. Generalmente yo recomendaría últimamente no subirse a un avión. Yo prefiero ir caminando hasta Buenos Aires, si tengo que ir a Buenos Aires o a cualquier otro lado, prefiero ir caminando. Por las dudas, cuando me vaya ahora, voy a agarrar el avión yo. Sí, por favor. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar rápido porque hay mucha gente acá ya. Mucha gente ya esperando y todo el resto. Y la verdad no queremos hacerlos esperar. Como todas las semanas, nosotros elegimos tres razones por las cuales vamos a hacer este programa. Por esas cosas que vos abrís el diario y decís, qué loco lo que pasa en el mundo, ¿no? Qué loco lo que pasa en el mundo, impresionante. Entonces, una de las cosas, ¿qué pasa? No, querido, que te quería decir feliz cumpleaños, querido. Gracias, María, pero en ese momento estoy... No, pero feliz cumpleaños, nene. No, bueno, María, gracias. Bueno, nene, pero te vencí más que te vengo a decir feliz cumpleaños. Pero estoy en medio del programa, María. Dale un beso, no, María. No, querido, pero sos un pelotudo, querido. Encima que te vienen a saludar. No, bueno. Está bien, se llevó la torta. No, y vos te quedaste callada, no me defendiste en ningún momento. Está bien, está perfecto, gracias. Señores y señores, como les decía, elegimos tres razones por las cuales vamos a hacer este programa. Estas son las razones del día de hoy. Estas son las razones de qué nos importa. Bueno, perdón. Vamos con la número uno. Razón número uno. La cooperativa planea devolver el manejo del acueducto a provincia. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó a través de una solicitada que el 9 de abril, en una asamblea de delegados, se evaluará la posible devolución a provincia del manejo del acueducto. ¡No tire la cadena! ¡No hay agua! Y a la municipalidad el servicio de agua y cloacas. Pero no hay agua, ¿no te das cuenta? Vos seguís tirando la cadena, ¡basta! Me gustó como dijiste cloacas. Tiene una forma muy sexy de decir cloaca, ¿te das cuenta? La única palabra que me sale sexy. Cloaca, está perfecto. El presidente... Tiene como mucha agua ese inodoro. Sí, es como que carga mucho. Prosigo. Sí, por favor. El presidente de la entidad, Miguel Ángel López, señaló que además del gran déficit financiero y las deudas acumuladas, no recuperan lo que facturan a otros organismos y sufren sabotajes. Ante esta situación, el viceintendente Carlos Linares admitió que para él fue un error que la cooperativa aceptara manejar el acueducto. Claramente, ¿no? Sí, porque debe ser muy difícil manejar la caca de todo, ¿no? No, Chipi. Pero... No, pero en serio, pocha, debe ser muy difícil, ¿no? Manejarse con todas esas cosas del acueducto. Y si venís medio mal de la panza. No, sí, imagínate. Imagínate, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Igualmente, querido, discúlpame, yo estoy cansada de que se corte el agua, querido. ¿No se había ido, María? Ah, estoy acá de vuelta, no importa. Yo lavo los pisos, lavo los vidrios, lavo la ventana, lavo todo, querido. Y siempre se me corta el agua. No puede ser esto, querido. No puede ser que uno no pueda ir a cagar al baño porque no tiene agua en el inodoro. No, es así, María, de simple. Por favor. Bueno, María, por favor. No sé. ¿Ya está? ¿Podemos seguir? Sí, querido. Bueno, gracias. Razón número 2. Copiloto estrelló un avión en los Alpes franceses. Más conocida como la tragedia aérea de Sherman-Wings, sucedió el martes cuando un avión Airbus A320 se estrelló de manera intencional. El copiloto Andreas Lubitz aprovechó a realizar este atentado luego de encerrarse en la cabina de mando aprovechando la ausencia del comandante. No la pudo pilotear a eso. No. ¿Cómo la manejó? Se le fue de las manos. No, por favor, ¿cómo lo vas a...? Encima el tipo, ¿no? Premeditado, ¿no? Te cierra la cabina, vos... Sí. ¡Carlos! ¡Dale! ¡Dejate joder, Carlos! ¡Carlos! ¡Abrí! ¡Carlos! ¡Dale, boludo! ¡Se está cayendo el avión, Carlos! ¡Carlos! ¿Cómo? No, es terrible eso. Su atención, pasa, ¿no? Por favor. El hombre tenía 27 años y su inexplicable decisión causó su muerte y la de otras 149 personas. Aparentemente había estado 6 meses bajo tratamiento psiquiátrico de una grave depresión. No se entiende. Si querés matar, te matás solo. Y claro, bueno, pero él dijo, si yo atención, me voy... por favor, van a morir dentro de poco. Tienen su seguro saldado. Claro, ¿cómo diría la azafata? Así. Su atención, por favor. Tenemos unas palabras del capitán. Hola, detesto mi vida. Supuestamente se... No sé si sigue la noticia. No, ahí... Supuestamente se había peleado con la novia, no sé, algo así. Por lo que dicen que... Regaló, entonces se justifica. Le regaló, se compró, porque escuché, un Audi, dos Audi, uno para él y uno para ella. ¿Es verdad o mentira? Lo escuché. ¿Boludo? ¿Por qué me decís, boludo? Dale, dale. No, pero igualmente no, si no, se no pelea con la novia tiene todo el motivo para tirarse, loco. Bueno, no, dos chico, autos, dale. No, ya me fui. No, dale, Mauri. Ay, dale, Mauri, por favor, te estoy diciendo. Ay, bueno, se ofendió. Vamos, ya está, Mauri, estás resensible últimamente. ¡Que nadie bueno me quiere! Está bien, está perfecto. Estoy en esos días, aprendan, chicos. Por entiendan favor, mejor. ¿Seguimos? Razón número 3. La Cámara Federal desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Como se esperaba, la Cámara Federal desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento en la causa AMIA. Los jueces de la Sala 1, un tribunal que dictó varios fallos favorables para el gobierno nacional, decidieron rechazar la denuncia por inexistencia de delito. Con inexistencia, son todos unos delincuentes, queridos los políticos. Ah, bueno, abuela, pero hay que ver, ¿no? Porque el pobre hombre se armó todo. ¿Cuánto? ¿Vos habías leído, no? ¿Cómo es lo que hice la denuncia, eso? Sí, me quedé en un rato, pero tengo que seguir. ¿Cuánto páginas tiene eso? Son como 300 páginas. Uf. Y en 300 páginas, no dice nada que pueda justificar para ellos la no denuncia. Claro, está para bien, ellos está perfecto. No, perfecto, no. Para ellos sí es. No, sí. Por ahí le dieron la versión resumida. Claro, puede ser. Está bien. Bueno, este es el segundo rechazo tras el fallo del juez Daniel Rafecas. La segunda encima le dicen que no dos veces, loco. ¿Qué? La acá tercera la vencida. Claro, la tercera la vencida, loco. No, y los delincuentes de acá del tema judicial, querido. Es así, la política está toda corrupta, nene. Ah, bueno, María, pero hay que ver también, ¿no? Yo no sé, no leí la denuncia acá del señor Mauricio Mesa, casi doctor en abogacía. Me puede faltan decir un par de materias, ¿no? Sí, nada más. Sí, le tira dos finales y listo. ¿Cuántas materias? ¿De acá a 50 años? Pero no, o sea, me parece. Además, hay que tener en cuenta que ya llamándote Nisman, tenés que tener cierto poder, ¿no? Totalmente. El hombre Nis, ¿no? Es como. ¡Nisman! ¿Cómo que te hace? ¿Qué nos puede ayudar? ¡Nisman! ¡Oh, gracias, señor Nisman! ¡Vengo a denunciarte, maldita! No, es impresionante, ¿no? Es como... hay que tener, ¿no? Un cierto... Bueno. No, bastante boludo. Mauri está muy serio y no me gusta. No me gustás así, Mauricio. Ay, no me gustás. Ay, qué impresionante. Parece que, como es tu cumpleaños, él no soporta ese protagonismo que estás teniendo. Ah, hoy. Claro, obviamente. Bueno, debe ser eso. Bueno, señores y señores, damos por finalizado entonces las razones del día de la fecha. Volvamos al programa. Un gran programa que tenemos el día de hoy. Tenemos el ranking, ¿no? Vamos a tener el ranking. Sí. Impresionante. Vamos a ver que no se cuelgue la máquina. Lo único que esperamos. No. Está muy serio, Mauri. Es impresionante. Sí. ¿Le pasó algo en la semana? ¿Pasó algo que debamos saber? No. Ah, ok. Está bien. ¿Lo podés expresar con este muñeco? Puede ser. Mauri, con este muñeco, ¿dónde te tocaron? En ningún lado. Oh, ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, ya va a llegar el momento. Ese es el problema. Bueno, señores y señores, recuerden, si quieren mandar sus mensajes, 154-13-75-55, que lo va a decir en momentos más nuestra queridísima Ariana Pereira, porque, bueno, obviamente ella tiene la voz para hacerlo. Ella es locutora profesional, matrícula número 354.000, ¿no? Y te estás olvidando de todos los cursos. Ah, está bien, también. Todos los cursos, está bien. El número para contactarse al programa es el no siguiente. No puedo creer que favor. No se acuerde de memoria tu número de teléfono en este programa. ¿Tenés una música así romanticona? Para ponerle un momento romántico, para que lo diga con voz sexy, sensual, como ella solamente lo sabe hacer. Tenés que decir después del número, cloaca. Lo voy a decir. Claro, ahí. Voz sexy. Voz sexy. Deja que la música te lleve. Deja que la música te lleve. Pero no te vayas. Si querés mandarnos un mensaje, no sé si me estaría saliendo. No importa, vos hacés como te salga. Comunicate al 154-13-75-55. No, es asqueroso. No, que no, asqueroso. ¿Qué? Que vaya Mauri. No, espera. Quiero probar. No, después del número. Quiero probar la versatilidad de nuestra. Ahora poner una música de tensión. ¿Cómo lo diría con forma de tensión? No te estoy tratando como Karina Jelineke. Es en serio. Quiero ver la versatilidad de nuestra. Claro. ¿Cómo sería así con suspenso? Si querés mandarnos un mensaje, mándalo al 154-13-75-55. Impresionante, no, me dio miedo. Está perfecto, muy bien. Muy bien, señores, si nos quieren mandar un mensaje, acuérdense, si están en otro lado. Mauri, no me gusta cuando no le das el espacio a Mauri para decir el número. ¿Eh? Mauri quiero que lo diga. No, porque Mauri está para otras cosas. Él ya está más allá de decir la boluda números. Para el celular. Exactamente, está, ¿no? Okay. Exactamente. Acá nos manda mensaje Osvaldo, dice, son unos boludos. Bueno, gracias. Y se ríe. Bueno, decinos algo que no sepamos. Está bien, está perfecto. Nos está escuchando desde allá, desde el campo, ¿no? Rodeado de petroleros que están sufriendo, ya lejos de su familia, ¿no? Me imagino una noche fría en el campo, todos abrazados, ¿no? Como para darse calorcito humano. Claro, calorcito humano. Señores y señores, vamos a escuchar un poquito de música, ¿sí? Para levantar un poquito el día. Acuérdense que tenemos el nacimiento y transformación en el medio, un nacimiento y transformación especial del día de hoy. Señores y señores, arrancamos, dale. ¿Qué nos importa? Y el reloj canciones tienen vida propia. A ella no le importa quién la haya escrito. No le importa con qué se haya inspirado el autor. La canción, luego de ser creada, se vuelve libre. Se transforma constantemente dependiendo del oído al que llega su melodía. Eso es actitud que nos importa. Es por eso que acá te presentamos su nacimiento y alguna de sus transformaciones. El nacimiento. Someday, One Day es una canción de la banda británica Queen, escrita y cantada por Brian May, el guitarrista de la banda. Es la cuarta pista perteneciente a su segundo álbum, llamado Queen 2, publicado en 1974. Una canción acústica, sencilla, corte folk, en la cual abundan las guitarras acústicas, pero sin dejar de lado los solos y armonías de guitarra eléctrica. Transformación. Esto es Someday, One Day por Soda Stereo. Thank you. estamos en Facebook, men. Si tenés una banda local y querés sonar en el programa como suena toda la banda local, tenés que entrar a Facebook. ¿Qué nos importa, radio, loco? Los personajes, el humor ácido, viernes 21 horas, ¿qué nos importa? Escapar por el mundo es mejor esperar. Transmite FM Records 89.1 LRF 404 Canal 206 Resolución 1215/99 con sus estudios ubicados en Italia 849 desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República Argentina. Importa un programa especial con amigos, con gente del otro lado, gente que vino a saludar por mi cumpleaños. La verdad, me siento muy emocionado, me siento algo así como que me voy a quebrar en cualquier momento, pero bueno, no importa. Tenemos ahí a la leyenda radial, nuestro primer conductor, tenemos a Fido, que Valeriano, que está también ahí. Están estudiando porque el día de hoy tenemos un radioteatro. Yo les pido por favor que no se pierdan el radioteatro, que va a estar seguramente por el final del programa, tipo antes de las 12 de la noche lo vamos a hacer seguro. Tenemos el ranking, tenemos muchas cosas para hacer, es un programa impresionante. ¿Va a alcanzar el tiempo? No sé si va a alcanzar el tiempo, pero da placer cuando no nos alcanza el tiempo, porque es como tenemos mucha producción. Hemos hecho programas con nada, con absolutamente nada. Y una vez que tenemos cosas para hacer, bueno, se siente bien. Bueno, me están diciendo... Yo no sé, cuando estamos en el corte, la producción me dijo que hay una salida de, por eso no está Berna, porque resulta que Berna, aparentemente, yo no sé cómo hizo la producción, consiguieron un helicóptero. Un helicóptero con... Sí, consiguió una nave espacial, me imagino, un helicóptero. Sí, no, no. A ver, ¿se acuerdan que ya teníamos un helicóptero? Teníamos antes un helicóptero antes. No sé qué después le había quedado si en un hangar. Alquilar. No, había quedado en un hangar ahí. A ver, bájame, mudo, mudo. ¿Es verdad esto? Pues me lo estás haciendo decir al aire. Es verdad. Sí, no, no, no me hagas así con la cabeza porque después cualquier cosa sale de esto. Es la única manera que tiene. Sí, no, no. Mudo, ¡háblame, mudo! ¿Sabés escribir? Ah, no, no, ah, que lo escriba. Claro. A ver. Sí. Sí, dice que no hay problema. Sí, entonces está bien, lo puedo vender. Listo, dale, anda mudo nomás, anda. Bueno, me dice entonces el mudo que estábamos en condiciones para escuchar una salida que está Berna en el helicóptero. Dice que tiene noticias desde afuera, ¿lo podemos escuchar? A ver. ¿Hola? Sí, estoy en el helicóptero, ¿de qué nos importa? Estamos sobrevolando el estudio clandestino y no se puede creer la cantidad de gente que hay que quiere ingresar para celebrar el cumpleaños con vos, Harry. ¡Oh, vamos, qué bueno! ¡Vamos a estudios, que esto es un caos! Ah, ya está, eso era. Pero Berna, no me dejaron hablar con Berna. Sí, como no que sé. Estaba, ¿viste? Sí, sí, sí, está como muy, muy excitada, diría yo. Está bien, está perfecto. Tiene miedo a las alturas. Sí, no, no sé. Bueno, mucha gente dice que hay afuera. La verdad, con no, estos vidrios por ahí no se puede ver. Sí, nada. No se puede ver. Pero se escucha, no se escucha la gente. Se escucha la gente. La verdad, bueno, muchas gracias a la gente que está afuera de los estudios clandestinos de Que Nos Importa. Bueno, ojalá vaya mi saludo para todos aquellos que quieran compartir conmigo este cumpleaños, que falta poco ya. Yo nací a las 11:25. 11:25, así que a las. ¿AM 11... o PM? No, no, PM. Así que a las 11:25 tenemos que hacer algo, no sé, hacer como un... ¡Puje, señora, puje! Y ahí es como que nazco yo. ¿Sí? Recrear el parto. Sí, sí, sí, por favor. Alguien que haga de mi madre, alguien que haga del médico y yo hago de... Y ya estaría en trabajo de parto, así que... ¡Claro! ¡Claro! Está bien, está claro, perfecto. Tiramos hasta el final del programa con los gritos. ¡Sácame esto de la panza! ¡Es un engendro! Pero bueno. ¡Está vivo! Señor, sí, señora, así como... ¿Cuánto pesaste? No, ¿qué sé yo? ¿Qué me venís a preguntar cuánto pesé? La mamá siempre se acuerda de esas cosas. ¿Vos cuánto pesaste? De 3 kilos y algo. Pero fui la más flaquita de mis hermanos. Después ese, cambió. Ese dato, ¿no? Después cambió. Pero la más flaquita. Mis hermanos fueron obesos. No, mi hermano posta que fue casi obeso. Pesó y ahora 400 resta... kilos. Mi hija cuando nació, querido, no sabe lo que fue. Fue parto natural. Viste que ahora hacen toda cesárea. No quieren sentir nada por ahí abajo, querido. ¡Abran las piernas, ya, querida! ¡Abran las piernas! Hacen como Goku la teletransportación. Salen de la panza como así Goku, de una. ¿Qué mierda me hablas? No tengo ni idea de lo que me hablas. Pero te digo, parto natural. 4 kilos 500 nació mi hija, fue terrible. ¿Qué me hace? No, no, fue terrible, querido, pero una antes paría como había que parir, querido. Paría bien y con dolor, querido. No, bueno, no diga eso, pero bueno, qué sé yo. ¿El Chipi cuánto...? No, qué sé yo, man. Yo cuando el Chipi estaba en pedo, yo cuando nació el Chipi, qué sé yo. Abuela, no diga esa cosa, mucho. Abuela. No, es que pasa que la abuela no estaba en ese momento consciente. ¿Cuánto pensaste, yo nací? Chipi? Yo no, ni me acuerdo, que me iba a acordar la abuela, estaba en tratamiento, pero bueno, entonces no se acuerda mucho cuando nací yo. Pero no, no fui normal, parto normal por eso. Ah, mirá vos. Después se divirtió la cosa. Claro, después se fue para cualquier lado. ¡Es un virus! ¡Ah, basta! ¡Basta, loco! Bueno, tampoco te pongas así violento, Chipi. Bueno. ¿Te tranquilizas? Sí, loco, todo piola. Bueno, pero no te pongas así. Ah, bueno, yo nada más digo, loco. Me hacen enojar, se vuelve todo acá. Andá a enfriar la coca, por favor. Sí, mejor andar. Dale. Bueno, señoras y señores, pasan cosas locas en el mundo y no solamente se caen los aviones, es una cosa, es una nueva moda. Está de moda caer que se caigan aviones. Caer aviones. Caer aviones. ¡Dale, cállate, boludo! Se me cayó. es un lindo dicho que tienen las abuelas. Che, me mandaron una encomienda. ¿Y qué viene? ¿En avión? Mira. Claro, ahí está. Me venía la Play 4 en ese vuelo. La puta. Me venía la Play 4 y el tipo mirá, se quiso ahí va suicidar. Llegando. Puta, no, se va. Está perfecto. Bueno, pero llegó. Nos dice Osvaldo que, bueno, se le había cortado, que ahí nos está escuchando. Acá no... Es impresionante, me mandan mensajes mi madre me está escuchando, es increíble, me está escuchando, sí, mi madre me escucha. Que preguntarle a la cama, para claro. Pesaste 3 kilos 150 gramos, ¿se acuerda hasta los gramos? Sí, y bueno, algo que salió por ahí, te vas a acordar, algo que salió por ahí. Es un dato re importante. Sí, no, me imagino. La banco a tu mamá por acordarse. Sí, sí, por favor. Bueno. Ahora en el Facebook pone PC. Claro, chicos. Un día como hoy, pero... Menos 30 feliz. Me gusta. Chipi, haceme el favor, así variamos un poquito. Calentaste digo, la... Variamos, la... Nadie lo quería. Variamos un poquito, Chipi, por favor, sí. Vení, pasa. Podés decir el número vos, así vamos diciendo. Parece todo que estoy haciendo pichola acá con el brazo así, no sé por qué. No, si quiere mandar todo su mensaje, mándelo al. ¿Cuál es? ¿Qué dice? ¿Qué es este número? ¿Hace cuánto venís, Chipi, al programa y no sabés? Sí. Sí, bueno, 154, ¿cuánto? 13, 75, 55. Ahí está, 154, 13, 75. 55, ahí está. Si quieres mandarte yo un mensaje de teto. De texto. ¿De teto? De texto. De teto. Bueno, eso, que quiere mandar, mándelo al 154-1375. Ahí está la respuesta de por qué nadie nos manda mensajes. Y claro, sí, un millón de años tardan en decir el número. Ah, bueno, ¿vos qué sos? ¡Parate de mano, loca! Mirá, yo te... No, Chipi, por favor. Rompió todo. Chipi, ¿eso es un hueso por casualidad? ¿Estás bien, Chipi? ¡No, mi patita! Mi patita, ¿no? Es un perro, boludo. ¿Estás bien, Chipi? No. ¿Eso es sangre? No, no lo quería decir. ¿Eso es sangre? No, pero me duele acá, me duele. No, eso es un moco. Pero pará, a ver si te toco. ¡Ay, no me toques, loco! Bueno, está bien. Llévenselo, por favor. ¿Tocó el aire? No, sáquenlo del estudio porque está inundando todo lleno de sangre. ¡Ah, qué asco! ¡Ah, pero no me agarre la pata! ¡No, de la pata no! ¡Agarre la pata! Buah. La otra vez casi vi cómo pisan un perro. ¿Cómo pisan? Estaba en la camioneta y el perro abajo, así. Vamos. Te puse duro. Muy bien, un gran aporte. Bueno, pará. Sí. Nada, eso. Siempre acá todos piden cosas y se las dan. Yo quiero que Mauri diga el número y no quiero que haga ningún chiste al respecto de lo que acabo de decir. El número. Sí, no, por favor. ¿Puedes decir el número, Mauri, con voz seductora? ¿Con voz seductora le quiere decir? Music, please. Le están pidiendo. Te estoy pidiendo que me pases la música. Y vos me la tenés que dar. Ahí te la dio. ¿Te gustó? Suavecita. ¡Qué asco! Esa es suave el tema. Que son unos idiotas, querido. Sí. Hola, María. Deja de hablar así, estúpido. ¡Estúpido! Ponete el botón ahí, bro. ¿No querés mandar un mensaje de texto? No estoy haciendo voz, el tío. No. De texto. Al 154-1375-55. Me encanta. Cloaca. No me salió. No, está perfecto. Bueno, volvamos al programa. Bidé. Bidé. Cloaca era. ¿Qué es ese bidé? Está bien. Bueno, pasa. Termotanque. Pasa. Para calentarnos un poco. Pasan cosas muy locas en el mundo, señor Mauricio Mesa, señorita Ariadna Pereira, señor Laureano Vivas y señor Javier Armelino, que no lo nombramos ahora, nuestro operador. Disculpe, tantas cosas que tenemos. ¿Cobró por cajero hoy? ¿Cobró? No, por cajero no. Todavía no le dieron la tarjeta. Entonces ahora le van a dar la plata en mano, pero bueno. Ah, no es un problema nuestro. No. Es del banco. Es el banco. No la pilotees porque vas a chocar. ¿Cómo se llama el banco con el que nos manejamos? Ahora lo busco. Ahora, ¿cómo es el banco? No me acuerdo. Banco Plus. Banco Plus, ¿no es? Banco no estamos, Plus. No cae ni idea de banco. No, está, ya no estarían cayendo. Bueno. Chao, producción, por favor, el nombre del banco, por favor. Señores, señores, tengo algo muy importante para decirle. No sé cómo va a afectar a la señorita Ariadna Pereira. No sé pero cómo va afectar el micrófono. A Berna. No sé cómo va a afectar a todo el mundo. No me digas que ya sé cuál es la. Sí, no. Estas fue? Cosas que se entera la gente, ¿no? A ver. ¿Que se fue? No. ¿Que se fue? No. ¿Que se separó del...? No. Estás en cualquiera, Mauri. Señores y señores. Mata tu baile. Tom Cruise y John Travolta. ¿Pareja gay? ¡No lo sabemos! Tenía que poner la música de John Travolta con... Bomba en Hollywood. Una revista norteamericana afirma que ambos actores tienen un romance secreto que habría nacido a mediados de la década del 80. En los 80 la gente hacía cualquiera, ¿viste? Ya no es secreto igual. Ay, le mandaba y todo y era una especie de... ¡Ayan! Claro. ¡Ayan! Dice... Me encanta esa campera de cuero que tenés. ¿Qué es eso? Mexicano, es un mexicano eso. No sé, pero era... Bueno, la revista norteamericana Star Magazine sacó una tapa esta semana que está explotando en todos los rincones del mundo. O sea, vos vas a cualquier rincón del mundo, ¡pum! Te vas ahí y ¡pum! Te explota en la cara. Es impresionante. Explota en el aire ahora. La publicación habla sobre una supuesta relación homosexual entre los actores Tom Cruise y John Travolta. Pero además también afirma que la relación se remonta desde hace 30 años atrás. Es impresionante. 30 años atrás se ve... No estaría en todo, no podría afirmarlo a ciencia cierta, pero me parece que uno de los dichos, digamos, la frase que entabló esta relación, que la concretó, fue que John Travolta se acercó a Tom Cruise y le tocó la nalga. Le dijo, ¿me mostrás tu Top Gun? ¿Eh? ¿Se entiende? Es muy bueno. ¿O no? ¿O no? Bueno, estás iluminado. ¿O no? ¿Te gustó? ¿O no? ¿Eh? Bueno, señores, señores. Sí, por favor. Eso, ¿eh? Estaríamos tratando de. A ver, yo no sé si. A ver. Estaríamos tratando de ver lo que habría pasado, ¿no? En ese momento. Supongamos en un boliche, no, déjelo, en un boliche cualquiera, X, ¿cómo sería Tom Cruise tratando de levantarse a John Travolta, ¿no? Entonces, bajemos un poquito, volvamos a empezar con la música, ¿cómo sería en un boliche? Supongamos que estaba esta música de fondo, ¿no? ¿Estaba esta música? Suba. Hello, Tom. What's up, Tom? ¿Cómo estás, amigo? Very good, man. You're good? Yeah, man. Te mueves bastante bien, amigo. Oh, yeah. Me viste en la película Saturday Night, Oh, sí, ¿cómo movías? Oh. Oh, yeah. I watch you in Top Gun. Oh, in Top Gun. Yeah, my gun. Very big gun. Very big gun. ¿Eh? ¿Calculas que puedes resolver esa misión? Ah. ¿Es posible? No te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo, Tom. Oh, chupa tu bravo. Es un very, very big gun. Oh, yeah. ¿Eh? Oh, yeah. Una grande pistola. Pistola. Sí. Top Gun. Oh. Bueno, un gran misil, tenés que decir. Yeah. Me gustó mucho la película en que bailabas así. En boxer, sí. Oh, yeah. Muy linda ropa tenías. ¿Le gusta? Yeah. Oh, yeah. Puedo bailar por usted, mira. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ya está. esto no tiene, tiene comparación. Hemos estado... Sigamos con el programa, por favor. Estoy transpirando. Estoy poco, transpirando. Poco gay era la... Sí, no, no, no. Sería, sería algo así, ¿no? Me imagino sí, yo. Sí, se dieron después. Porque más o menos estamos en esa época, ¿no? Top Gun y... Claro. Y no, ¿cómo se llamaba la película esa donde bailaba en boxer? No, me acuerdo, sí. Pero ah, era un pibe, un pebete. Un pebete, claro. ¿John Travolta más grande o no? Sí. Yo, sí, como sí, que sí. No. Sí. Está bien. Ayan. Bueno. Bueno, señoras y nos señores, quedamos sin material. Las cosas, las cosas que pasan en la vida. Las cosas que pasan en la vida. Bueno, señores y señores, recuerden que pueden mandar sus mensajes. Recuerden que nos pueden escuchar por la 89.1. Recuerden que nos pueden escuchar en www.quenosimporta.wordpress.com, nuestro blog, que pueden escuchar los programas anteriores. Y hay algo impresionante, que es que pueden escuchar las secciones por separado hoy. Si quieren escuchar la sección del señor Laureano Vivas de cine, la pueden escuchar. Si quieren escuchar el ranking, que tuvo un desenlace increíble, lo pueden escuchar también el ranking. Y tenemos muchas secciones más también para el que ranking estuvo ahí. Bien, lo que falló fue el boliche. Exactamente, exactamente. Él se defiende. Defiende, claro. Claro, el boliche fue el problema. Claro. Bueno, señoras y señores, vamos a ir a una pequeña tanda. Después tenemos más información de esa que les interesa a ustedes y vamos a hacer el ranking, si le parece, para al final hacer el radioteatro, que va a ser algo que no sé qué va a salir, pero bueno, lo vamos a hacer hablar también al señor Cachi Aguilar y al señor Fido Valeriano, que fueron los pioneros de este programa, y bueno, ya volvemos, dale. ¿Qué nos importa? El mismo tren que yo, pero esperaba frente de él. Estas son las noticias que usted quiere escuchar. Un noticiero serio para un público serio. El Informativo. Mañana en la República Argentina la temperatura es de 35 grados 93 décimas. El viento circula a 1650 kilómetros en la hora. Primer caso en el mundo. Compra Rexona y lo abandona. Un adolescente de Comodoro Rivadavia decidió cambiar su desodorante habitual por el de la famosa franquicia y quedó internado debido a una reacción alérgica. Cinematográfico Vuelco. Al parecer, un adolescente se encontraba transitando la calle San Martín cuando se tropezó. Por suerte, rodó volcando su cuerpo a un costado al estilo de Tom Cruise en una de las películas de Misión Imposible. Deportes. Después del Mundial de Fútbol y Básquet, Argentina competirá en el Mundial de Bocha. Nuestro país participará en el Mundial de Bocha a realizarse este viernes en Kosovo. Al parecer, este es un gran suceso porque, según cuenta Alejandro "El Bocha" Formol, integrante del equipo representante, la Argentina no clasificaba desde hace bocha. 9 de la mañana en la República Argentina, la temperatura es de 52 grados 52 décimas. El viento circula a un kilómetro en la hora. Ya está grabando, querido. ¿Qué? ¿Por dónde tengo que hablar? ¿Por acá? Bueno, querido, manden todos sus mensajes de texto, de esos que no sé cómo mierda se usan, pero bueno, mándenlos al 154-13-75-55, querido. Los monólogos, los personajes, el humor ácido. Viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Me están diciendo, me dicen de la producción que hay otra salida de Berna, puede ser. Bueno, no sé, dentro de unos minutos estamos haciendo una conexión desde un helicóptero. Yo no sé cómo la producción logra conseguir un helicóptero, pero bueno. Somos muy capos. Muy sí, capos. No, muy, muy grosso. Muy muy bueno. Sería la segunda salida de Berna desde un helicóptero. Yo no sé cómo estará en este momento. A ver, ¿hacemos el contacto? A ver, ¿se escucha? Hola, hola, helicóptero. Hola, helicóptero. Sí. Bueno, nada, hola, para decir la cantidad de carteles con afecto que hay acá. Es impresionante. Harry, te queremos. Ah, qué lindo. Harry, cómo te amamos. Solo más. Bueno. Nunca cambies. Ah, ay, bueno, mucho amor acá afuera en los estudios clandestinos de ¿Qué nos importa? Por favor, volvamos a estudios. Bueno, gracias, Berna, gracias. Tremendo. Sí, no se puede hablar con Berna, no sé, no escucha nada, se ve el helicóptero, pero bueno, muchas gracias. Berna la está pasando mejor que vos en tu Sí, mujer. No sé, porque está paseando en helicóptero, nunca pasé en helicóptero yo, pero bueno. ¿Qué favorcito habrá hecho para estar ahí no arriba? No sé, qué sé yo. Yo sí lo que hace ella. No, Chippy, no, basta. No, pero si querés te digo. No hace falta. Acá. No, me dije que estaba en un helicóptero. Claro. Muy bien. ¿Y te caías? Muy bien. ¿Cómo? ¿Te caías? No. Mataba gente. ¡Muera! Me sorprende que estés hablando acá. ¿Estás viendo de tu pierna? No, sí, fue una cosita de nada nomás. Me estaba viendo lo de Tori y ya está todo bien. ¿Seguro? Está doblada esa pierna, sí, pero no, para está un lado bien. Que no tiene que estar está doblada. Como, claro, es la pierna izquierda como que está mirando muy para la izquierda. Está como muy abierta esa pierna. No, me he caído de la bici y me he hecho cosas peores. Está medio azul, puede ser que no llegue sangre. Nunca le llega sangre a la cabeza, no le va a llegar al pie, querido. No, es así, es nene. Grave, María. Igualmente está todo piola, loco. Esperemos que sea así. Señoras y señores, me han dicho que tenemos un ranking especial el día de hoy, ¿no? Tenemos un ranking bastante especial. ¿Puede no ser? No, específicamente lo... Sí. Especial. Bueno. Vamos a ver. Esperemos. ¿Está todo listo? Desde el viernes pasado, cariño. Perfecto. Bueno, cuando usted lo disponga, levánteme. Perfecto. ¿Se llega a colgar? No, se llama la leche. Dale. Desde las pistas más importantes del mundo, llega el ranking de ¿Qué nos importa? ¿Es normal esto? Se rompió el baño. Espuma, ahora es espuma. ¿Me pasa eso que hay ahí, loco? No. Y así vamos arrancando el ranking de ¿Qué nos importa? Con los tres temas que seguían del ranking anterior. Perfecto. Puesto número 7, puesto número 6, puesto número 5. Sigue. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Nada de remix, pero... No, no. Y vamos arrancando con el puesto... Puesto número 1, DJ Mauricio Mesa. No es el puesto número 1, pero no importa. Puesto número 3, DJ Mauricio Mesa. Tampoco. Sería el puesto... Con el puesto número 7. Ah, cierto. Qué lástima que no está Berna. Ari, ¿bailamos? Bailemos. Taylor. ¿Cómo Swift. Se baila? Taylor Swift. Como a la hamburguesa. Es como así. Black el hombro Space. Para adelante y para atrás. Muy gay la canción. ¿Cómo se baila esta mierda? No sé, claro. Querido. Moverte nomás, mover. Agarrame acá la cintura, María. No, no, pero del bastón agárrese, María. Ya viene la parte de explosión. Agárrese del bastón, María. Uy, qué explosión. Vamos. Puesto número 7. Esto lo bailaría John Travolta y Tom Cruise. Ay, Ian. Agarraditos de las manos. Sí. Y apretadito. Y sin ropa. Dándose gel en el pechillo. Oh, sí. No me pases tanto gel porque se me enredan los pelitos del pecho. Ay, me arde. Y vamos pasando al puesto... Puesto número 6, DJ Mauricio Mesa. Ahí viene la parte de explosión que dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sia! ¡Chandelay! No sé cómo se dice, pero... Yo te leo a Chandelay. ¡Chandelay! ¡Chandelay! ¡Chancho! ¡Chancho! Muy buen tema, te lo recomiendo. Escucharlo enterito está muy bueno, ¿eh? Lo sí, recomiendo. Muy bueno. Buen video también. Muy buen video también. ¡Ah! ¡Me apreté! ¡Llegó! ¡La puerta! ¡Con la puerta! Y muy linda chica también. Muy linda. Oh. Muy linda. Igual que la... Taylor Swift. Qué sí. Música gay que trajiste, querido, ¿eh? No, María, no sé, así. Baile, María, deje no que sé, esto se mueva. Y vamos pasando. Puesto número 5, DJ Mauricio Puesto Mesa. Número 5, este más tranquilonga todavía, ¿eh? Sam Smith con el tema. Oh, stay with me. Todos agarrados de la mano. Va. La ola. La lleva en este momento. Todo abrazado y los olos. Ay, cuando estás ebrio ya. Ya, ya. Hace pie acá. Me pues, encima. Claro, pero no me lo... Puesto número 5. ¿Un tango no te trajiste? No. Ah. Qué pesado, chipi. Sale Smith con Stay With Me. Stay with me. Sueño con un mundo tomado de la mano. Y acuchillándose. Les iba pasando... El ranking. Más viernes ahí. El ranking de qué nos importa, DJ Mauricio Mesa. ¡Qué música de mierda, querido! Tapate los oídos, María, tapate los oídos, por favor. Ya sigo pasando. ¿Cómo baila igual, no? Le gusta, no le gusta, pero mira cómo se mueve. Bueno, querido, uno hace lo que puede. Pero te viví quejando vos, abuela, eso es lo que pasa. El ranking, el próximo, del 4 al 1. Oh, impresionante. Tremendo. Prepárense para el puesto número 1, ¿eh? Ese sí que explota. Explota todo. Explota. Explota y dejamos de decir. Explota, explota, ¿Cómo? Perdón, me dejé llevar. Qué lindo cuando uno se deja llevar, qué lindo. Por la corriente. Y terminas en un árbol de muerto. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Perfecto, señores, señores, así tremendo. Pasa el ranking gracias. Que nos importa. Impresionante. Gracias, gracias. Impresionante. Bueno, algún señores... día voy a sacar un CD. No, obviamente, se va a vender. Un montón de CDs ahí que tengo que sacar uno. Se va a vender en las mejores ferreterías de Comodoro Arriba. Claro, para cortar madera, claro. Esas cosas, para recortar cosas. Señoras, señores. No veo nada yo. Señora, no veo nada, yo. Los efectos, por favor. Yo soy sequito. Vamos. Epa, señores, señores, ahí está. Vamos. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Señores, señores, ¿cómo les va? Bueno, bien, ahí bien, estamos bien. Volviendo del ranking. Sí, muy no, intenso, impresionante. Fue como. Yo la mucho. Sorpresa que traía era del boliche. De boliche. Del boliche. Del boliche, impresionante. Un gran. Gran ranking de que nos importa. No se animó a hacer el boliche de que nos importa. Eso es lo que presentí. No me dieron tiempo, no me dan tiempo. Ah, no le dan tiempo. No, tiempo. No dan tiempo. El boliche está cuando sí. Quieran. Nos sacamos de los cositos. ¡Oh, no! ¡Nos sacamos! ¡Epa! ¡Con la vaca y nomás! ¡El toro con la oveja! ¿Por qué, no? ¿Por qué? Pero está, bueno, está volviendo Mauri, sí, me cayó sí, un sí. Poco de papa sí, no. Todo, esas perdón. Cosas que pasan en la vida. Señores, señores. Esta gente que se escupe sola. Si quieren mandar sus mensajes, acuérdense, 154 13 75 55. ¿A dónde? 154 13 75 55. Chipi, por favor. Sí, yo no sé si me lo aprendí todavía. 154, ¿qué dice 25? 75. No, ¿qué estoy diciendo? 75, 55, ¿no? 154, 13, 75, 55. Ahí está. ¿Me la aprendí? Bien, loco. Bien, bravo. Hay mucha cosa con el tema de... De los aviones. Ah, sí, no, bien. Con el tema de la música. O sea, usted, por ejemplo, si tuviera que elegir un estilo de música, si tuviera que elegir una música que la defina, señorita Ariadna Pereira, ¿qué sería? Una música y la que me gusta. Sí. Claramente. ¿Qué música le gusta? Hip hop. Hoy. Perdón, sí. Paréntesis. ¿Qué fue eso? Baja la música para ver. Por favor. ¿Cómo hiciste recién? ¿Cómo hice? Hago tantas cosas, boludo. El que hiciste recién, el. Yeah, yeah. No, bueno. No importa. Está bien, está bien. Hoy estaba en el centro. Y había unos chicos, subíme la música, subí tranquilo. Y había unos chabones que venían caminando siempre. No, más cerca del micrófono para decir no. No, pero va como bien de lejos. Ah, como bien de lejos. ¿Qué, yo, flaco, qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Le dijiste? No, porque era muy grande. Era muy alto. Beatbox. ¿Cómo se hace? Acá va a la no, música. Ni en pedo, no me sale. No, tiene ¿no? que hacerlo. Si a usted le gusta eso, tiene que hacerlo. No me sale. No. ¿Cómo sería? ¿Otra vez a Buenos Aires? ¿Cómo me exponen así? No. Toda no. La vamos a exponer, toda. Toda. No, prometo practicar y le No prometa nada, todo es ahora. Bueno, pero que él me acompañe. Sí, por favor, baje el volumen, por favor. No, en serio. No, prefiero que Lau me acompañe. Vos sos un desastre, boludo. No, bueno, está nadie bien. ¡Nadie me quiere! Eso es un pollo. No, eso no. Sería un pollo tratando de hacer beatbox. De largar un huevo sí. De donde no lo puede largar. No, sería. Yo me imagino algo que. No. Tampoco. No, muy acelerado fue eso. No, es tampoco. Sapo. ¿Viste cómo hacen? No, claro. Me sale el. No tengo ritmo, yo ese es el tema. Bueno, vamos a ensayar. No. ¿Cómo sería? No. Es que no me sale, porque si me saldría lo hubiese hecho ya. Claro. En vez de escucharlo, exactamente. Ahí hacemos como en la película, ¿viste? el Scream. Bueno. ¿Viste? ¿Mauri? Sí. La 5, ¿viste? Que sale... Pero váyanse todos. A ver, si yo le pongo este tema, por ejemplo, obviamente le va a gustar, me imagino yo, es un tema clásico. Es un tema... qué buena película, aparte de ser un buen tema, ¿no? Qué buena película esa. Qué hermosa que era Brittany Murphy. Muy bonita. Qué hermosa que era esa mujer. Era porque se murió. Se murió. Se murió, estaba fallecida. Qué feo lo que decís. Sí, porque se murió, ¿qué le vamos a hacer? Se murió. Pero era hermosa, hermosa esa mujer. Tiene un aire a mí, no sé si... No, ahí, sí. Este una... perfil, mírame. No sé, obviamente. Y ahí empieza con todo. Eminem. En exclusivo para ¿Qué nos importa? El pollo que rapea. Va. El pollo rapeador exclusivo de ¿Qué nos importa? Nuevo integrante. Está un poco drogado Basta, están arruinando la canción. Basta. Está perfecto. Bueno, eso sería la música de Diana Pereira. Muy bien, el pollo rapeador. Espere, no, no, no. Ah, son bastante volumen. Bueno, podría ser una razón más, ¿no? El sí. pollo rapeador. Rapeador, el a pollo ver, rapper. Rapper. Si usted tuviera que elegir un tema, ¿cuál sería, señor Mauricio Mesa? Por ejemplo, yo le pongo esta canción. Me encanta esta canción. Like I always you, loco. Y me chapate, tema. No bueno, le veo muy entusiasmado. No, le gustaría. Depende, no. No le gustaría. No. Depende del grado de alcohol, decís vos, que tengas encima. No, ok. Por ejemplo, no. En el disco extraíble, nosotros tenemos la música, tenemos una carpeta que dice música, ¿sí? En cualquier momento la vamos a estar encontrando. Que solamente tiene un tema. ¿Está conectado el disco? No. Nos acaban de robar el disco. Bueno, no, tema, ¿sabés el género que me gusta? Sí. Es el género que más me gusta. Me gusta sí. un montón de géneros, pero vos ponés un tema de eso y. Claro. ¿Está? No. Sí. ¿Está reconociendo? Cuatro. En cinco minutos. Tres. Entonces, dos, si yo, por ejemplo, le pongo algo así, por ejemplo. ¿Lo reconoce? Waka Waka. No. Parecía. Espera. Ahí arranca con todo. Ah. Espera. Aerosmith. Eat the Rich. Eso depende del momento, si estoy medio loco. ¿Medio loco? Sí. Oh, es re loco. Loco no. Medio loco. Claro. Tenemos te ahí. Te calzás la de cuero. Claro. El disco, tenemos el mío. Bueno, en la carpeta se de música acaba de no el sueldo. Música, tenemos una que dice nuevos. Bueno, en la carpeta que dice nuevos tenemos un tema que dice Love is Gone. Bueno, señores y señores, póngalo. Sé qué tema es. Ese tema, si yo le pongo ese tema, a ver. Empieza a bailar. Claro, empieza a bailar, a ver. Por ejemplo, mire cómo se pone. Saca la ropa, ahí nomás. Hago el paso flower, mirá. Qué música de mierda, querido. Que ¿cómo sería? Va. Luces, en el estudio de ¿Qué nos importa? Luces estroboscópicas. ¡Ay, quedó ciego! El único paso que me sé. Exclusivo Voy a romper todo. Ahí va. ¡Esa! Tiene un pasado muy flower, Mauri. Gracias, gracias. Muy bien. Muy yo era emo antes. Tiene bueno. Chupín, ¿eh? Baje. Bueno. Listo, se nos fuimos. Mi dignidad acaba de... Bueno, señores, si nosotros, bueno, buscamos más o menos los temas. Si yo le dijera qué temas le gusta a usted, señor Laureano Vivas, ¿qué elegiría? ¿Qué género musical? Me inclino siempre por el rock. Por el rock. Pensé que era música religiosa. No. Más o menos. Música religiosa no sería lo indicado. Porque Dios... Dios es la esperanza. Rock. ¿Eh? Dios te quiero. Dios te amo. Yeah. Hay un tema que a mí me gusta y yo sé que a usted le va a gustar. Pequemos también. Junto. Sería este. ¡Anda al infierno! ¡Ah! ¿Sería esto? ¡Qué pelotudo que son! A ver. Sí, no, me bueno. Parece que no. Espere que entre el clima. Me imagino él cambiándose así, viste, para salir. No, pero escuche este tema es increíble. Empieza a crecer de a poquito. Sí, es como una llama que va ardiendo tu ser. Esto está bueno, loco. Es una música de mierda. Basta, abuela, decir eso. ¿Por qué? Basta, María. Esto es Foo Fighters. Rock. David Grohl, baterista de Nirvana. Está bueno para remixarlo, pero esta partecita que empezara así después. Y arranca con todo. Qué buen video también, ¿eh? Amor y paz. Él quería aportar algo. ¿Le gusta este tipo de música? Sí, es genial. No. Foo Fighters. Bueno, todo el mundo. Es genial, tiro. Ahora lo que yo quiero saber, vamos bajando. Es mega chévere. Lo que mi yo bro. Quiero, lo que quiero saber, volvamos al programa. Es, por ejemplo, a usted, María, ¿qué le gustaría a usted? Oh, a mí me gusta otra música, querido. No esta mierda que escuchan ustedes, querido. No, para nada. No, bueno, pero acá tenemos de todo, para todos los gustos. Por ejemplo, ¿a usted qué elegiría, María? Y no sé, un bolero. A mí me gustan los boleros, querido. Tienen un bolero. Javier Armelino es nuestro operador estrella. Hoy cobró, así que está con todo. Seguramente le va a poner un bolero de fondo, a ver si este le gusta. ¿Tiene un bolero por ahí? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! El trío Los Panchos, querido. Divino. ¿Cómo gotea? Ay, esto es divino, querido, te lo digo. ¿Lo conocen? No, que van a conocer. ¡Lo conocen una mierda! Espera. Siempre que te pregunto, ¿y cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás. Ay, qué lindo, querido. El trío de Los Panchos con Estela Raval, querido. Es impresionante. Música de mierda. No me imites, querido, No me imites, sos un desubicado. Qué música, vea. ¿Le gusta esto entonces, María? Me encanta, querido, me encanta. Oh, bueno. Y a ver, Chipi, vos que siempre estás diciendo el tango. ¿A vos qué te gustaría? No, bueno, a mí siempre hay un tango que a mí me encanta, ¿no? Es un tango, se llama Tarde. ¿Qué le va a tener Javi? No, el señor Javier Armelino tiene todo ahí. Tiene todo, seguramente lo tiene ahí. Perfecto. Mirá, loco, re sepa. Este es un tango re bueno, re piola, loco. Este es un tango que es reconocido porque lo hizo el Manuel Rich. Ese. Lo dice, esto lo canta Julio Sosa, lo canta este. Ah. Mirá cómo sabe tango el Chipi. Sabe bastante. Sabe, no, sabe bastante. Con razón es virgen. No, me extraña que sea virgen con esto. Porque no, bueno, pero esta es la música esta, por ejemplo, yo le digo a Lari, ¿a vos te gusta esto? No, pero no me disgusta tampoco. Yo te digo, te voy a dedicar un tango. No me levantás ni en pedo. Bueno, por eso, loco, a las mujeres no le, a él le gusta el pum pum, le gusta, loco, ¿no? Y reza pa. Pum pum, me explica. Eso es el reggaetón. De cada amor que tuve, ah, lo conozco. Heridas que no tengo. Y si viene el chipi así vestido, traje una traje. Y ansiosamente, matando inútilmente. No, ya no, mi tía. ¿Por qué? Porque no es mi estilo. Me di cuenta que al final. ¿Qué viene verla? Con un vestido apretado, ¿no? Mostrando las tetas. Y te baila esto, ponele. Me sí. Bueno, ando. Una que sepamos más o menos. Tu herida. Ah, ni cerca. Se acerca una vez más. Sí, bueno, y aunque quiera quererte, yo no puedo, loco. Porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que miedo. Se vuelva a repetir. Tengo la comedia, loco, que se hundió en el vivir. Es el zapote, tema. Tiene miedo. Bueno, ya está. Bueno, señores, le preguntaríamos a Berna, pero Berna está, bueno, afuera haciendo los móviles y todo eso. Así que, bueno, volvamos al programa. Señoras y señores, impresionante el programa que tenemos hoy. Oh. Es cualquier cosa. Recuerden, si quieren mandar su mensaje, 154-1375-55. Me extraña que el programa pasado mandaron muchos mensajes y este no. Sí, no. El programa pasado, el que pasa que no estaba Ariadna Pereira, por eso. Ariadna Pereira nos pienta mucho. Yo soy el problema, parece. Claro, obviamente. A ver, callate un ratito. Nos llegaron mensajes. Nos dicen muy bueno el programa, muy lindo, feliz cumpleaños, me dicen. Sí, sigue bueno, llegando mensajes, habla. Los quiero ver sin no, mí ya. A no, ustedes, no, ¿eh? No. Igualmente el viernes que viene ya no va a estar, así que... Obviamente, bueno, qué lástima. Me gusta así ausentarme, así me hago desear. No, sí, se hace desear mucho, demasiado se hace desear. Bueno, señoras y señores, mientras se hace la hora, tenemos una noticia más de esas noticias que pasan en el mundo, ¿no? En el mundo. Sí, pues si pasa en otro mundo, sí. De cualquier momento vamos a traer nuestro extraterrestre que vino la otra vez. A ver si nos cuenta noticias de otro mundo. Claro. No sé si estará por ahí. No sé si lo tengo que traer. ¿Lo traigo? Me tráigalo al próximo. No sé, el próximo. No. Que no lo traiga. No, basta. Bueno, señoras y señores, esas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Bueno, nos mandan mensajes, Gonzalo nos dice... muy feliz programa. Feliz cumpleaños, bueno, muchas gracias. Bueno, esas cosas que pasan en el mundo con los... Es como la decimocuarta vez que dice eso. ¿Sabe que con qué personas? Con los carteros. A ver, por favor. Para un cachito vos cartero, pera cartero. Encontraron más de 7.000 cartas sin repartir. Impresionante. Con razón nunca me llegó la Playboy que había pedido. Está bien. Efectivos de la novia de Mauri. Sí. ¿Viste? Justo me falta uno. Sí. Claro. Efectivos de las jefaturas departamentales de Calamuchita. Muy lindo Calamuchita. Claro. Muy lindo Calamuchita. ¿Dónde vivís? En Calamuchita. Y tercero. Sí. Pelotudo. Tarado. Claro. ¿Por qué sos así? Mauri hace sacar esta parte de dentro mío, perdón. Dice, efectivos de jefaturas departamentales de Calamuchita y tercero arriba de Córdoba. Realizaron allanamiento. Son lugares que jamás en la vida pasa nada. ¿Dónde ves? Allá en Córdoba. Allá arriba. ¡Boludo! Realizaron allanamientos en la casa de un cartero que fue detenido tras encontrar una gran cantidad de cartas sin repartir en su casa. Capaz que se quedó sin papel higiénico. ¿Es un delito guardarse las cartas? Es un delito, obviamente. Mirá, si yo te mando una carta de documento y nunca le llegó. Y le mandó un aviso. No sé, nos mandan una carta de documento, no pueden hacer más el programa. Chaculao, nunca me llegó la garta. La garta, no sé qué. ¿Cómo que no te llegó? Señora, ¿no te llegó la carta? ¿No te llegó la carta? Señora, un cartero no fue, la plata, fue detenido en su casa en la ciudad de cordobesa de Embalse. Che, ¿dónde lugar? Viví? En Embalse. Ah, claro. ¿Dónde carajo son esos lugares? No sé. Porque nunca fui. Donde encontraron escondidas en una de las habitaciones unas 7.700 cartas sin repartir. Tuvieron el tiempo de contar carta por carta. ¿Qué al pedo están las cartas? No, pero tengo que ir a comer. Mi esposa está dando luz en este momento. No, tenemos que contar. Me faltan 6.000 cartas. ¡Gutiérrez! ¡Terminó de contar las cartas, Gutiérrez! No, señor, no. Bueno, algunas con tarjetas de crédito, notificaciones judiciales y documentos. El allanamiento se realizó el jueves en una vivienda. No puedo votar, En el barrio El Pueblito. El Pueblito. No, sí. Che, ¿dónde vivís? Sí. Acá, en El Pueblito. Vivo en Embalse, en el barrio El Pueblito. En Córdoba. Allá arriba, tercero. Allá arriba. Propiedad de un empleado de la empresa Correos Argentinos, sucursal Embalse, a causa del robo de una moto en Almafuerte. Claro, estaban viendo una moto, a ver dónde está la moto, y encontraron 7.700 cartas. Impresionante. Son esas cosas. Claro, muy bien, está perfecto. Señores, señores, vamos a decir que radio estamos interfiriendo en este momento y vamos a escuchar un poco de música. Antes de eso tengo algo muy importante que leer. Para la envidia de mis compañeros, me escribió Víctor Fernando, que es un compañero de la UNI. Escuchen lo que me escribió. No, espera. No les escriben estas cosas. Víctor Fernando, acaba de aparecer en los estudios de Que No Soporto. Hay que retenerlo porque es el único que nos debe estar escuchando. Sí, no, acá tengo más mensajes. Me puso, me estás haciendo morir de risa con lo que hablas en el programa de radio. Muy divertido, seguí así. Gracias, Víctor, por el aguante. Te quiere levantar. Básicamente te quiere levantar de una manera. No. Te está levantando de una manera. ¿Qué Víctor, sacate la careta, Víctor. Por favor. Es envidia por mi trabajo que no, estoy haciendo. No, obviamente. ¿Sabes, Víctor? Porque cobro más que vos. Por eso. Tenés que pasar el 7.000 pesos y te lo llevas. No, pero. No me prostituyen en el programa. Disculpame, querida, pero hasta yo te puedo decir que te quiere levantar ese chico, por nada favor. Que ver, nada usted que sabe, ver. María. Por favor, querido, sí, yo sé de cosas así que he reboleado la chancleta en mis años mozos, querido. Ya lo sabemos. Eras media rapita, bueno, vos, sí, ¿no? ¿no? No, le digas así. No, pero sos una desubicada, querido. Se entiende que es cariñosa. No, bueno, está bien. Nos mandan un mensaje, dice, feliz cumpleaños de parte de Lío y Ruli, me pasan un tema de Áspera. Hijo de puta se llama el tema, así que le vamos a pasar. Bien, sí, ¿no? Tranqui. Áspero el nombre. Tranqui. Que no raspe el parlante, ¿no? Para Lío y Rolly, entonces le mandamos un tema de Áspera enseguida. ¿Nos quiso decir hijo de puta? No, no sé si nos quiso decir a nosotros. Para mí hay algún tipo de mensaje subliminal. Por ahí. Señoras y señores, vamos a decir qué radio estamos interfiriendo y vamos a escuchar un poco de música. Dale. En el aire transmite FM Records 89.1 LRF 404 Canal 206 Resolución 1215/99 con sus estudios ubicados en Italia 849 desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República Argentina. Importa.

cansado. Después los gritos de una puta me enloquece por la tarde. Le sumo mierda por la televisión. Si no es la gripe, es el gobierno. Viva los trabas que la chupa mejor. Un sinfín de boludo se volvió madre y al callejón. Hijos de puta. Sí. Qué pindonga que es estar acá. Entre matufias y la concha de su madre. No hay laburo ni de repartidor. Y pagando los impuestos con estrés y mala sangre. Me tiro un pedo en medio de un ascensor. Banana y soda, un combo explosiva. Por la mañana huele mucho mejor. Son mis hornos de protesta mientras pico y tomo alcohol. Caña Fortín, Capri Fernet, Capri Fernet y el Bordolina. Hijo de puta y la de puta madre. Estoy cansado del pasado y del presente, bufarro. Tan sola y mate en la mañana, carpeteando el salchichón. La caca boba me salpica de diarrea la razón. Estamos en un nuevo bloque que no importa, loco. Richard va, Richard va. Bueno, gracias, Chipi. Baje un poquito, ahí está. Bueno, estamos en un nuevo bloque que nos importa. Ahí pasamos grandes Hola, temas. Tal? El tema de Áspera que nos pedía Lío. Recuerden, si quieren mandar todos sus mensajes, 154-13-75-55. Al pedo, querido. Podrían escuchar algo mejor. Me estar escuchándolos a ustedes un viernes a la noche, querido. Basta, María. No, pero son una cagada, querido. Basta, María. Bueno, señoras y señores, mi cumpleaños, tenemos grandes visitas. Bueno, está el señor Cachi Aguilar que nos quiere, que ¿quiere no, quiere, no quiere hablar, por no favor. Quiere hablar, no quiere hablar. Decí, diga hola, hola por hola, lo menos. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ah, perfecto. Listo, no llenaron de mensajes. La leyenda radial acá en el estudio que nos importa. Puteándonos, ¿no? No, sí. Y nos nos acompaña también el señor Fido Valeriano, el señor Cristian Valeriano. Acá en los estudios que nos importa, ¿cómo le va? Me estoy matando los oídos. Se está matando los oídos, le bajamos un poquito ahí. Bueno, señoras y señores, tenemos un radioteatro, el primer radioteatro de esta temporada de que no nos me han importa. Informado de esto. No importa, es así la vida, es así. El radioteatro que tenemos preparado, no sé qué va a salir, pero algo va a salir. Tenemos entonces a el señor Mauricio Mesa, Ariadna Pereira y al señor Cristian Valeriano, que se ha ofrecido para interpretar este radioteatro. Señoras y señores, esto, viste, de que aparecen de fondo, viste, los chabones esos que... Che, venía para sentarte acá y el fondo de la película. No, sabes que no. ¿No? Ah, bueno. Señoras y señores, ¿arrancamos? ¿Está todo bien? Perfecto. Vamos. La vida muchas veces nos pone en situaciones complicadas. La ruptura de una relación, la muerte de un familiar, un examen anal, Pero hay personas a las que siempre les va mal. Este es el caso de Ricardito Malaleche. Bienvenidos al primer capítulo de las historias de qué nos importa. Ricardo, ¿cómo andás? Acá ando, che. Me enteré que se murió el Bobby, tu perrito. Sí, sí, fue terrible. Lo atropelló mi abuela con el auto. No, ¿pero no lo vio? Sí, pero justo estaba entrando el auto y le dio una ACV. Y bueno, el auto perdió el control. No te lo puedo creer. ¿Y tu abuela cómo está? Bien, bien. Sí, ya está mejor. Pero no se puede mover y hay que llevarla de un lado al otro. No te puedo creer. Sí, pero bueno. El problema es mi abuelo. ¿Por qué? Y... porque como hay que moverlo... Perdón. No. Porque como hay que mover a la abuela... Le quiso levantar y... La quiso levantar y se fracturó la columna. ¿Cómo? ¿Pero no estaba tu viejo para ayudarlo? No. Si mi viejo estaba en coma hace mucho. ¿En coma? Pero si hace unos meses estaba lo más bien. Sí, pero mi vieja lo encontró con la vecina en la cama y lo golpeó con un martillo en la cabeza. Pero si tu vieja es la más tranquila que pueda haber en el mundo. Y desde que estuvo presa todo cambió. ¿Presa tu vieja? ¿Por qué? Un quilombo. Resulta que mi vieja siempre... fue tener un jardincito y siempre compraba papas, zapallos, tomates. Y no sé qué le vendieron, pero le crecieron plantas de marihuana. Y cayó la policía y bueno, se la llevaron. No te lo puedo creer, Ricardito. ¿Y vos cómo estás pasando con todo esto? Bien, che. Adopté un perrito nuevo. Tal vez todavía crean que su vida puede ser más patética que la del propio Ricardito. Hey. Pero eso es porque todavía lo estamos conociendo. Veamos ahora cómo es la vida amorosa de nuestro nuevo amigo. Hola, mi amor. Disculpame que llegué tarde. No encontraba estacionamiento. Ah, pero Amalia, vos no tenés auto. No, pero me trajo un amigo. El Gaber. Hola, Ricardito, ¿qué haces, papá? Qué sorpresa, Gaber. ¿Qué vas a comer con nosotros? Dale, dale, no tenía hambre, pero después del tiroteo que me pegué recién tengo una lija. ¿Estuviste con una muchacha recién? Sí, recién en el auto, en el estacionamiento. ¿Cómo estás, amor? Bien, Amalia. Te extrañaba porque hace 6 meses que no nos vemos. Perdón, es que el trabajo me tiene loca. Pero si vos no trabajas. ¡Ay, no te conté! Gaber me contrató como su secretaria. ¿Secretaria? Pero sí, es el profesor de un gimnasio. Ah, sí, pero a veces necesito que me dé una mano, ¿viste? Y yo de paso le meto mano a ella. Le doy una mano a ella. ¡Qué bueno! Disculpame, Richie, pero nos tenemos que ir con Gaber. El gimnasio abre ahora y tenemos que abrir. Pero son las 10 de la noche, amor. Es el turno de noche, por eso. Ah, bueno. ¡Nos vemos, campeón! ¡Nos vemos, Gaber! ¡Chau, chis! ¡Chau, amor! Te voy a extra... 3 años después. Esta es una pequeña parte de la vida de nuestro amigo. Así que cada vez que piensen en que la están pasando mal, acuérdense de Ricardito Malaleche. Nos importa. Saben que soy.

importa. Bueno, señores y señores, entrando en la última media hora, siendo las 4 de la mañana en la República Argentina. ¿Cómo se pasa la hora, no? ¿Cómo? Volando. Volando. Ah. Y así sí, terminan todos los aviones, ¿no? sí, las cosas que pasan en la vida. Bueno, el primer radioteatro pasó de ¿Qué nos importa? Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. ¿Salió bien, no? Sí, salió perfecto, hermoso, hermoso. Una actriz. Ah, qué actriz, por favor. Bueno, vamos a tratar que para la próxima semana haya otro radioteatro. Ya tenemos otra historia, estas terribles historias de ¿Qué nos importa? Pero bueno, hoy tenemos una de las secciones más aclamadas y más celebradas de ¿Qué nos importa?, que es el Freaky Show. Pero antes me están diciendo otra vez, Berna está en el aire. Bueno, está ya en los últimos minutos. Qué lástima que no estuvo Berna acá en mi cumpleaños en el estudio, pero bueno, me están diciendo que hay un móvil. ¿Lo podemos escuchar a ver qué dice? Bueno, la última salidita para decirte que acá se armó toda una fiesta, Harry. Te están esperando todos para lindo. Que termines el programa y para que salgan. Mirá la música qué tremendo, hermosa qué que están poniendo. Por favor, esto es una fiesta. Yo voy a bajar del helicóptero y me voy a tomar algo. Nos vemos, chicos, nos vemos. Volvemos al estudio. Bueno, se armó terrible. Hay que decirle que primero tenía que aterrizar no, el helicóptero. Sí, se va a tirar de allá arriba. Se armó terrible, terrible fiesta. Nosotros acá encerrados, acá adentro, ¿no? Bueno, si escuchamos algo caerse afuera, pues. Sí. Bueno. Un cuerpo. Señoras y señores, bueno, gran momento especial de ¿Qué nos importa? El... ¿Por qué señoras y no chicos y chicas? Chicos y chicas. Y porque, no sé. Bueno, niños y niñas. Niñas y niñas. No sé, la verdad que no sé. Vos sabés que me hiciste replantear toda bebes. Mi vida. Toda mi vida me hiciste replantear. Al en psicólogo un solo... ya. Sí, por favor. Señoras no, en serio, y señores, vamos a ir a otro gran capítulo de El Freaky Show. Por favor. Hola, mi nombre es Roberto Restop. Dedico mi vida a recorrer el mundo en búsqueda de cosas únicas y extravagantes. Muchas veces mis hallazgos son escalofriantes, otras veces son locos y volados. A partir de hoy en adelante, sus visiones de la vida van a cambiar y nunca nada volverá a ser lo mismo. Créalo o no. Este es el Freaky Show de Restop. Continuando con mi viaje en el marco de mis vacaciones de verano, a un avión me subí, con rumbo a la cara opuesta de mi ciudad natal, Nueva Zelanda. Ya acomodado en mi butaca, mentalizaba mi ser, preparándome ante las 18 horas que me esperaban sobre las nubes. Todo parecía excelente, pero a mi lado se sentó una mujer con su bebé. Un velo tapaba su rostro y solo me dejaba apreciar unos tibios ojos de un azul marino que me hacían recordar a las agitadas aguas del Pacífico. Ya en el aire, la oscuridad de los sueños ganó terreno sobre mi campo visual. Distorsionadas siluetas cobraban formas y realismo ante mi subconsciente. Así lo vi al hombre topo, adicto a cualquier hoyo por culpa de su escasa vista. También al hombre manatí, nacido en los Everglades de Florida, caracterizado por fumar musgo y comer 14 hamburguesas seguidas. Las imágenes se difuminaban en la oscuridad, dando lugar a un recuerdo. ¿Cómo olvidar al niño cara de chuleta, que durante una entrevista fue atacado brutalmente por una jauría de perros domésticos, que se le escaparon a un paseador? Sus gritos volvían a sonar como aquel escalofriante día. Me veo sujetando al embravecido caniche toy, que con sus filosos dientes separaba la carne del único hueso del pobre Timmy. Podía sentir cómo se retorcía entre mis manos mientras que lo sacudía para que suelte al pobre niño. Un alarido comenzó a ganar fuerza y me sacó de mi pesadilla. Allí estaba yo, zamarreando al bebé de mi acompañante, de un lado a otro mientras que gritaba: ¡suelta al muchacho! Una vez impactado contra la realidad, le devolví al hijo a su joven acompañante, quien rápidamente se alejó de mí. Sobre el asiento me desplomé, sujetando mi cabeza. Necesitaba un descanso. Una vez que el avión arribó en Sydney, cargué mi mochila en mis hombros y comencé a caminar hacia el oeste. Intentaba que nada me distraiga mi caminata. Crucé campos y valles, ciudades y desiertos. En el corazón de Australia, vi a un hombre que se arrastraba y se refugiaba bajo tierra. Un perro que nadaba como pato. Y a una chica asado que paseaba a su mascota, el hombre canguro. Nada detuvo mi andar, a excepción de las transparentes aguas del mar. Había llegado a mi destino. Saqué la mochila de mis hombros y dejé caer mi cansado cuerpo en las blancas arenas. Al despertar observé que no estaba solo. Una mujer desnuda me observaba, apoyada en unas rocas desde el mar, mientras que su verde y escamosa cola generaba ondas en las tranquilas aguas. Al verme despertar, comenzó con su hermoso cantar de sirena. ¡Papeu, papeu, papeu! ¡Uop, uop, uop! ¡Bap, bap, bap, bap! No podía creer lo que veía y me quedé en trance viendo a ese bello espectáculo. Luego de un eterno momento, ella me sonrió, moviendo sus pechos. Un beso con la mano me sopló y volvió al agua. Con una sonrisa, la tarde se hizo noche y comprendí que mi viaje recién comenzaba. Ribera de la Boca, una noche de verano, contemplaba las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían dormidos en la orilla y más allá el viejo puente inspiraba a mí. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía agua, mugre y el aceite. Nadaba una sirena de largas cabelleras como trigo al viento. Desnuda de pechos y pezones duros, agitaba su manita como invitándome. Más yo que podía hacer entre tanta confusión, sin el agua no me tentó a tirarme de cabeza. Ni tampoco a prefectura intenté avisar por temor a perturbar a tan bella criatura. Y nos quedamos mirando, casi casi penetrándonos. Una sirena de aguas claras en mi río turbio sin igual. ¿Qué podía estar haciendo? Más peor yo sin hacer nada. Pronto se fumó con la bruma de la mañana, cuando el tráfico empezaba de nuevo a alborotar. Y yo que no hacía nada, decidí caminar y con vino celebrar la santa aparición. Y aunque tuviera la ocasión, ¿a quién le iba a contar? Se lo iban a acusar de lisérgico y maduro. Argentina, frotando el almidón de todo lo que para poder tragar. Con la receta registrada de una torta colgada para el que poder acompañar. Aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Sometemos a los dientes, mis manjares tan calientes. Se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Un seta y vino tinto, un seta y vino tinto, esta noche nada. prensa delicada, la burguesa ya anunciaba un lindo comercial que donaría las obras y los huesos a la prosperidad. Contrataron a los chinos para usar el apellido, ay, divina alta sociedad, que brindaba con la panza llena de felicidad. Sobre qué más caliente, mi manjar está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Sí, loco, o sea, ¿te querés comunicar con el programa? Mandá un mensaje de texto al 154-13-75-55, man. La hipoteca pones, la calle no te importa, llevas los pies en el aire detrás de la canción que te haga levantar y te acompañe. Con lo justo de cara al sol le basta y busca la canción que la haga levantar y la bajan fuego al bulevar, saliste con tus cosas a respirar la tarde. Los monólogos, los personajes, el humor ácido. Viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Bueno, ya último bloque de ¿Qué nos importa? Siendo las 6 y cuarto de la mañana. ¿Y el gran sol todavía programa. No sale? ¿Eh? ¿El sol todavía no? No, todavía no. Perdí el colectivo. ¿Cómo? Perdí el colectivo. Oh, no, es terrible eso cuando pasa. Bueno, gran programa el día de hoy. Hemos tenido el ranking, el freaky show, el radioteatro, el primer radioteatro de ¿Qué nos importa? El segundo radioteatro de la historia que nos importa, pero este de esta temporada, el primero. Vamos a hacer más radioteatros, no se preocupen si se lo perdieron. Gran cumpleaños el mío, el día de hoy. Muchas gracias a todos por los saludos. ¿Cambió tu día después de este programa? No, pero... Pero bueno, qué sé yo. Igualmente, le agradezco a toda la gente que me ha saludado. ¿Cuántos años tenés? 25 años. Sí. ¿Cambia algo eso? No. ¿Antes cuándo tenías? Antes tenía 24. Cambió. Bien, claro. No, tienes razón. Cambia bastante. ¿Te sentís más hombre? ¿Eh? ¿Te sentís más hombre? No. No, pero eso es común, Es común. Y ya los 21 no. No, no es así, ¿no? No. Ahora sos mayor de edad a los 18. A los 10 años ya. Claro, ahora a los 16 podés votar, pero a los 18 recién sos mayor de edad. Pero bueno, esas cosas que pasan en la vida. Bueno, muchas gracias a todos los que me saludaron. Los que me saludaron por Facebook y todas esas cosas, no los leo porque no, básicamente no entro. Pero bueno, gracias a todos los que me saludaron por ahí. ¿Y cómo sabés que te saludaron? Porque me han contado que me han escrito y todo vos eso. ¿Y crees? Obviamente. ¿Y si vos entras y no hay nada? Y bueno, me sentiré mal y me pondré a llorar. Oh. ¿Vos crees que me sienta mal? No, ¿cómo lo crees? No, porque por ahí crees que me sienta mal. No, por favor. Bueno, ¿le ha gustado el programa hoy, María? Una cagada, querido. ¿Qué querés que te diga? Gracias, no, María, por favor. Estuvo bueno, le pusimos un bolero. Bueno, es lo único bueno que hicieron en toda la vida, querido. Es lo único. La pregunta bueno. Es, si es tan choto el programa, ¿por qué sigue viniendo? Yo vengo. Es una pregunta que... Yo vengo, querido. Ah, yo tengo una pregunta para usted. Yo vengo, querida, porque lo tengo que cuidar al Chipi, por eso. Pero yo ya me puedo cuidar sola, abuela. Vos callate, mierda. Callate. Por favor. No, yo vengo para vigilar y porque hay whisky acá. ¿Vigilar? Básicamente. Sí, querido. Mi vigilante. Callate, estúpido, que sos un idiota, querido. Quiero hacerte una pregunta, chiquita. A vos, nena. Te escucho. Divina. La escucho, querida. La respeto escucho. Ante todo, nena. Este chiquito te volvió a escribir. ¿Quién? El, ¿cómo era? Víctor. Ah, mi amigo de la uni. No, se ve que se aburrió y cambió. ¿Se aburrió y cambió o lo descubrimos y dijo, ay, no, y cambió? Ah, la pipeta. No. Lo descubrimos, querido, te quiere levantar. ¿Es bonito? ¿Vos crees que todo el mundo...? No me respondió, querido. ¿Por qué no me responde, nena? No sé, porque es un amigo, es un conocido. Querida, no me respondés. Ah, sí, pues te pones como loca, ¿eh? Pero no me respondés, nena. Bueno, te lo presento. ¿A eso querés llegar? No, quiero saber... Hace tiempo vos. No, querida, yo estoy casada hace 50 años, querida. Decime vos, ¿es bonito? No sé, no lo miro con esos ojos, porque es un... ¿Con qué ojos lo miras? Son los mismos ojos, pedazo de tonta. Sí, voy a levantar a una chica, pero me cambio los ojos. Claro, querido. Bueno, no, basta, no me pongas. Entonces en le gusta, querido, porque si hace tanto monólogo, hace monólogo al pedo, querida. Por favor, nena. Pará, vos no me respondiste la pregunta. Usted no me respondió. Usted no me respondió la pregunta. Por favor, respeto ante todo, querida. ¿Por qué sigue viniendo? Para cuidarlo al Chipi, te dije, pero sos qué? Estúpida, tiene vos. Tiene como 40 años el Chipi. Querida, por favor, ¿qué? No, es una mierda esto. Los no ojitos, los nada, ojitos. Querido. Bueno, está bien, listo, no hablo más. Bueno, a mí lo que me interesa saber es cuál es la pregunta del señor Mauricio Mesa para la señorita Ariadna Pereira, por favor, en estos últimos minutos del programa. Por ahí si quiere contestar el otro programa, si viene, no sé. No va a venir, por ahí el otro tampoco venga y así. No, solamente el próximo falto. Sí, el próximo. Y después ya me quedo. Y el anterior también. El antepróximo de los tres. Sí, sí, y así sucesivamente, bueno. ¿Me lo descuentan del sueldo? No, esperá. Me dijeron que usted se fue a Buenos Aires. Sí. Que le pagaron... Tengo miedo, boludo. Que le pagaron el pasaje. Sí, es verdad. No te puedo creer. Yo la verdad... No te puedo creer. ¿Sabe una cosa? No, sí, hay preferencia acá. Hasta acá llegué. No. El mudo me pagó el pasaje. No, sabía. No, por favor. Yo no sé si voy a seguir viniendo. Nuestro operador, por favor, una música de tensión. No tiene nada más que hacer. Tensión en el estudio de ¿Qué nos importa? Tensión en el estudio de ¿Qué nos importa? Por favor. Ambientémonos, por favor. ¡Tensión en el estudio de ¿Qué nos importa! Ahí está, gracias. Qué violento. Ella no viene el próximo, ¿no? El próximo no viene. Voy a venir. ¿Y también le pagan ese pasaje? Esa info no te la puedo pasar. Ese pasaje también le estaría pagando la producción. Y era mi motorhome. ¿Sabes una cosa? Mira, ahí está. No te puedo creer. Está reclamando su pasaje también. Sí. Acá le pagan y ya deja los controles el señor Javier Armelino. Le pagan y ya deja los controles. Acá todo el mundo hace lo que quiere. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What is this? ¡Orgía! Perdón. Yo me pregunto y quiero que alguien me responda acá. Ahora, what is this? ¿This is a joda? ¿This is a joding? Yo el próximo voy a venir. ¡Por please! Porque ella no va a venir. ¿No va a venir? Yo voy a venir porque ella no va a venir. Ah, el otro, perfecto. Capaz. A ver, soy la estrella. Y si vengo, capaz. ¿Qué te digo hoy? Soy la estrella del programa. Como me merezco. What is your problem? What is your problem? What? Are you hiding with me? Are you hiding with me? No. You are the calendar. The calendar. No me gusta. Sinceramente. Me gustaría recrear. Sinceramente. Escuchar la canción de John. Sinceramente. No. Sinceramente. No se puede. No. Basta, me está rompiendo. Hola. No, subilo. Se escucha. Ahí. Yo no sé. O sea, la verdad que no. Bueno, ¿esa era tu pregunta nomás? Sí, era eso. Quería sacarme esa duda. Este programa no puede terminar así. No. Y mire cómo lo hace terminar. Todo culpa suya. La verdad que me siento lastimado. No, es impresionante. Es impresionante. La verdad que. Lo hicimos poner colorada en serio. Se puso colorada en serio. Me enojé porque me parece que era evidente que yo era la estrella del programa. No. Está bien que hoy sea tu cumpleaños. Vos estás meando fuera del tarro, querida. Mira, agradece a Dios que no esté Berna acá y no te escuche esas palabras, estrella del programa. Berna está con tres vagos en bola. No. Richard Pa, ¿cómo va a decir eso, Richard Pa? Ahora no, te mueves como si nada, vos. No te puedo. Volvamos al programa, por favor. ¿Viste? Volvamos al programa. No la puedo tutear. A mí no me dejas la palabra. No, por favor. Diríjate. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar el programa así. Lamentablemente. Señores. Vos tenés lista 40. Claro. Ariadna Pereira, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Feliz cumpleaños. Pero te quedan 2 minutos de felicidad. Mañana todo vuelve de a ser felicidad. Una mierda. De felicidad. Mañana vas a ser infeliz. Mañana vuelve todo. Ahora a las 12 vas a ser infeliz. Claro, no hicimos nada a las 11:25 cuando estaban haciendo. Bueno, no te diste cuenta. No. Nací. Ya estoy en el mundo. Disfrútenme. Disfrútenme. Señor Laureano Vivas. No, muchas gracias por seguirme invitando a este programa tan lindo. Sí, bueno. Javier Armelino, muchas gracias por la operación técnica. Señor Mauricio Mesa. Gracias por la invitación y espero estar aquí el próximo programa. Enojadísimo está. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, será hasta la semana que viene. Chao. Están rompiendo todo ahora.